Estamos iniciando una recorrida con representantes de distintos gremios que vienen apoyando esta iniciativa del plebiscito, del cual hablábamos recién con Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Empezamos, en este caso, por el Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, del Sofrica. Tenemos a Raúl Torres, que ya la audiencia de la 36 lo conoce, de muchos diálogos que hemos mantenido con él. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar esta mañana con nosotros. Como decíamos en el comienzo de este bloque, Raúl, estamos como iniciando una recorrida con los distintos sindicatos que han apoyado este proceso. Creo que no conversábamos contigo después de la resolución de la mesa representativa, no habíamos conversado, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes este proceso? ¿Cómo están viendo ahora las conversaciones que se están dando, las perspectivas para concretar el comienzo de campaña desde el Sofrica? Bueno, en principio, en cuanto a la resolución que se tomó el 10 de agosto, muy conforme en cuanto a todo lo que costó obtener ese resultado. Ajustado, pero resultado al fin. Ahora estamos en la tarea de sostener la moción tal cual fue votada y intentar que no se le haga ningún retoque, y en esa tarea estamos. Yo ahora estoy en el laburo, no pude escuchar a Nathalie. Estamos en contacto permanente, pero estamos firmes en sostener lo que fue la moción, pero sí muy conforme. Y destacar todo el trabajo militante que se hizo en todo este tiempo, en algunos casos en silencio, porque al tratarse de un tema tan tan grande, o sea, tan fundamental para el futuro y el presente, requería de tener mucha cautela en algunos espacios y en otros no tanto, pero queremos destacar el rol de muchas de las que hoy son minorías en algunos sindicatos, que se la jugaron toda para meter este tema, sobre todo en los núcleos de base, y creo que fue lo que hizo un poco la diferencia. Y bueno, obviamente que también toda la tarea que viene desarrollando el Mondes por su lado ha sido fundamental también. El mismo 10 en la noche en el HCS tuve la oportunidad de compartir por ahí 5 o 10 minutos con Marita, estuvimos ahí en el Mondes, también muy contentos estábamos. Y ahora en este segundo capítulo, que es el sostener, porque no había pasado ni una hora de conocida la resolución en la mesa representativa y ya se empezó a ejercer presión de todo tipo, y hasta el día de hoy sigue estando una presión realmente compleja, pero que nosotros sabíamos perfectamente el proceso en el que estábamos. Y bueno, los sindicatos que estamos respaldando esta moción, que fue presentada por el ATCS, que viene ya de una construcción, repito, también con un protagonismo fundamental de parte del Monte, sobre todo en la presencia en los barrios y en distintas cuestiones, estamos firmes al timonel y no nos vamos a dejar presionar por nadie. Sabemos que va a ser difícil y duro, pero somos optimistas que se va a mantener el tema de la posición, y si Dios quiere, vamos a juntar las firmas y ganar el plebiscito. Sofrica está convencido que este plebiscito se gana. Y el recorrido, cuando vos te metes de esta manera, cuando pensás con el capital, nada más ni nada menos que con el capital financiero internacional, es evidente que van a haber traspiés, van a haber presiones, van a haber obstáculos, porque es un desafío realmente importante el que estamos atravesando, pero creo que lo vamos llevando bien. Y nos va a salir bien. En definitiva, somos muy optimistas en que se van a lograr obtener las firmas y se va a poder lograr en el 2024 reformar la Constitución que nos permita ir con la edad jubilatoria a los 60, con una jubilación mínima que permita tener dignidad para aquel trabajador que se retira en su vida, y nada más ni nada menos que derogar la AFAP. Estamos firmes, convencidos, y lo vamos a lograr. Raúl, y cuando vos escuchás ese tipo de argumentos que aparecen, que a veces se usan para cuestionar toda la actividad sindical, ¿no? Aparece la famosa representatividad de cuántos aliados tienen, afiliados, que fue una mayoría ajustada. ese tipo de cosas, más allá de que ha habido declaraciones y dice, bueno, hay que respetarla. ¿Qué reflexiones te surgen? Y construyen relatos mitológicos, yo qué sé, son mitos, todo. Primero que somos integramos una convención, la CNT es una convención, donde ahí confluimos todos, los sindicatos con menor cantidad de afiliados, pero nosotros como tenemos la concepción de que se obrera toda una, no, la verdad que no hace ni mella esos conceptos, y hace que mejora nuestra posición, porque habilita el debate. Y no, después cuando van a la línea argumental no tienen nada. No tienen nada. Nosotros entendemos que la justeza del planteo de ATCS dio en el clavo. Dio, fue certero, fue preciso. Y a la hora de argumentar después se van por las ramas. Y después que de la adjetivación, que un núcleo pequeño de sindicatos radicales, como que eso fuera ofensivo. Y particularmente no nos ofende para nada que nos tiren si ser radicales, no transar y dar todo por el interés de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, seremos radicales perfectamente. No nos hace nada ese tipo de concepto, porque no tienen nada en cuanto a argumentar, y ocultan el defender los intereses de otros, que no son los intereses de los trabajadores. Que no se alinea a esta posición tan clara, lamentablemente va a tener que argumentar, y cuando van a argumentar, ¿qué van a poder decir? No van a poder decir nada, sino es que ocultar que esa es la conciliación que han hecho durante muchos años, conciliación de clase pura, y nosotros entendemos que esto es clase contra clase, pura lucha de clase, que aprovechamos la oportunidad, trabajamos mucho para lograr el resultado, y realmente incluso pensábamos que iba a resolver la libertad de acción, y iba a quedar ahí. Y realmente fue una sorpresa realmente positiva el haber logrado el 16-14-14 famoso, ese que ha salido por todos lados. Bueno, obviamente que los voceros del gobierno iban a salir a atacar, como han salido. Y bueno, lamentablemente la fuerza política que hoy, en teoría, es oposición en el Parlamento, se ha mostrado vacilante. Y bueno, pero que... Nosotros, como defendemos a rajatabla la independencia de clase, entendemos que mejora la campaña de recolección de firmas rumbo al plebiscito, que no estén involucrados los partidos que hoy son parte del Parlamento, porque de otra manera contaminaría la campaña. Y hay una necesidad de las trabajadoras y los trabajadores hay muchas trabajadoras y trabajadores de núcleos de base que estaban esperando una señal de este tipo, y van a venir en masa a firmar, y se van a volcar en masa también a votar. Realmente somos optimistas y tenemos datos firmes que esto va a ser así. Sí, eso de la representatividad de afiliados, como si eso, la cantidad de afiliados, demostrara la fortaleza de un sindicato, es un tema muy interesante para desarrollar. En algún momento lo hemos, creo que, hablado, por lo menos tocado con ustedes. Sindicatos que pueden tener muchos afiliados, pero que hace años que no hacen una asamblea general, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Que no les llega la información concreta, los elementos para que los trabajadores puedan discutir y tomar decisiones a partir de manejar la información necesaria, ¿no? Claro. Dirigentes que no están en contacto con sus ámbitos de base desde hace años, todo ese tipo de cosas. Se elude cuando se discute o se menciona ese concepto, ¿no?, de representatividad. Hay compañeros y compañeras a veces dicen que se han visto sorprendidos que la posición de San Frica tenga ya 3 resoluciones de asamblea. Y justamente eso, no nos costó nada. Se explicó cara a cara a los compañeros cuáles son las cuestiones que están en juego, y el trabajador defiende los intereses. Hay que serle claro y no confundirlo y no marearlo, y no engañarlo con relatos que después son humo, y así nos va. Así estamos también, y la realidad del país lo demuestra, porque ni que hablar, si hablamos de los conflictos que hay en la vuelta, hay que recorrer. Esto es un tema de recorrer y estar de cara a cara, y eso fue lo que funcionó. De hecho, si no hubiera sido posible la resolución que tomó la mesa. No hubiera sido posible si no era por el trabajo realmente a destaco, que hicieron, sobre todo quiero destacar realmente las minorías de muchos sindicatos que justamente están de ese otro lado del mostrador. Si no hubiera sido por las minorías que se expusieron a de todo tipo de maniobra y han pasado realmente momentos difíciles, algunos compañeros y compañeras, pero con el objetivo, claro, de lograr el objetivo que va a ser muy beneficioso para los trabajadores, que es sacarse a las afas encima y poder tener una jubilación digna y nada más ni nada menos que poder tener el tiempo suficiente a la hora de tu retiro de disfrutar lo que te quede de vida, que es el retiro de los 60 años. No hay vuelta, estamos muy convencidos. ¿Cuáles son los riesgos, algo mencionabas al principio, sobre lo que los trabajadores, los sindicatos, todos los que han sumado para este logro, para esta victoria, digamos, que además rompió cierta monotonía que tenía la conducción del movimiento sindical, ¿a qué cosas hay que estar atentos ahora entonces para que esto siga adelante? Justamente el verso, que si no está la fuerza política no se gana, el ensobrado, ¿qué va a pasar con el dinero de los trabajadores, de los ahorros y de los gamos de la AFAD? Hay que clarificar eso, pero, y después no dejarnos tocar la papeleta. Eso es lo que está en juego en estas horas. Uh-huh. Hay intenciones de la búsqueda de, porque usan palabras que suenan lindo, el consenso, como que el que se niega a esa palabra, ahí empiezan con todo ese juego de palabras que a algunos le harán mella, a nosotros no. Pero reitero, nosotros a nivel de la coordinación y del conjunto de sindicatos que estamos respaldando a la TCS, estamos todos agarrados al timonel y van a tener que hacer mucho mérito como para que nosotros, que nos vamos a hacer de hecho, y creo que vamos a tener un buen resultado. Es pasar la tormenta, porque nada más, esta reforma ya lo hemos hecho en otras notas. Esto viene impulsado por los organismos internacionales, no es cualquier cosa lo que estamos discutiendo. Y es evidente que cuando uno se mete de lleno, enfrentando, por lo menos tensando con el capital financiero, uno esperaba este claro. tipo de presiones. En otros países han sucedido cosas hasta peores, podríamos decir. Pero es tan claro el posicionamiento y la claridad del planteo, estoy como que repitiendo muchos conceptos a la vez, pero es tan claro el planteo de la TCS que no hay que ser muy cara dura para voltear algo tan claro y tan con tanto futuro por delante en cuanto a que podamos sentar un mojón de antecedentes y reformas constitucionales que favorezca a la gran mayoría, que son los trabajadores, las trabajadoras y nuestro pueblo. Bien. Bueno, Raúl, en otra oportunidad, ya va a haber tiempo, conversaremos de los temas específicos de ustedes y de la situación de la industria asamblea, frigorífica. ¿No? ¿Hay asamblea cuándo? Sí, tenemos asamblea el día de mañana. Uh-huh. Estamos, creo que, muy cerca de llegar a un acuerdo de un convenio colectivo interno. Después de 7 meses de negociación realmente complejas, hemos podido lograr también, no sé, la asamblea que hicimos y de todo lo que se ha discutido con los trabajadores para poder llegar a un convenio colectivo que arrancó de menos 10, hoy hemos logrado avanzar algunos puntos de avance que se tienen que ser ratificados por las compañeras y compañeros en la asamblea del día de mañana, y si sale bien, estamos de cara ya a un nuevo convenio colectivo interno, también recorriendo, el otro día concurrimos a una asamblea en Rosario, en Colonia, que tenemos una realidad bastante compleja con el matadero Rosario nuevamente, que está en el círculo de paro, con un inversor que no aparece, con cheques rebotados, hay una situación realmente ahí muy compleja, no nos quedó, nos subimos al auto y nos fuimos para Rosario, que queríamos estar en esa asamblea, fue muy agradecido por los compañeros y compañeras, porque así tiene que ser, para nosotros, ¿no? Para nosotros tiene que ser así, tenemos que recorrer, tenemos que estar en con los compañeros que lo están pasando mal. Esa es nuestra prioridad. Y si hay que hacer 300 kilómetros, se tienen que hacer. Claro. O si no, no te dediques a esto. Tenés que dedicarte a otra cosa. Claro. Si te dedicás, en serio, y sí, tenés que explicarle a tu familia un viernes como fuimos después de laburar, habíamos laburado todo el día, viernes, y sí, en tu casa tenés que explicarlo a tu señora, a tu bille, Bueno, me tengo que ir, ¿a dónde vas? Si ya laburaste, y sí, me voy porque hay otros que están jodidos. Y lo terminan entendiendo y es parte de esto, no hay otra. Y Bien. quisiera aprovechar antes de cerrar la nota Sí. de necesitamos transmitir optimismo con esto del plícito. Es hora de transmitir optimismo, no dejarlo llevar por el derrotismo, el sabotaje. Nosotros tenemos que transmitir lo que estamos realmente convencidos que va a suceder. Se van a lograr juntar la firma y se va a ganar el plebiscito. Vamos a reformar la Constitución Sí. en favor de los que más lo necesitan. Hay que transmitir eso contra el relato negacionista y de catástrofe por si la AFA o no la AFA. Nosotros tenemos que transmitir optimismo que es el camino correcto. Sí. El otro día se vivió ese clima, ¿no? Sí. Cuando pasó lo que Claro. pasó en la mesa representativa, era el clima que se notaban en todos. Claro, tenemos que ser capaces. Nosotros tenemos excelentes cuadros en el movimiento sindical, tenemos gente que no sale en la tele, que trabaja bien por abajo, que está capacitada para nosotros poder hacer propuestas alternativas y no estar siempre dependiendo de tal fuerza política, de tal otra. No es por ahí, y así está también la imagen del movimiento sindical, lamentablemente, por esas prácticas que se han llevado en los últimos años. Y bueno, hay un conjunto de sindicatos que no es solamente, como se dice, el grupo de los ocho, es mucho más que eso, es mucho más que eso. Hay muchas agrupaciones chicas que son minoría en distintos sindicatos que están dejando la vida realmente y no salen de ningún medio, no los van a ver en el Diario del País, no los van a ver en su rayado, los van a ver en las asambleas, los van a ver en las recorridas y estamos realmente con un despliegue realmente interesante. Y bueno, si alguno subestimó nuestra fuerza, que sigan así, subestimando que nos garantiza el triunfo. Muy bueno, muy bueno. Raúl, muchas gracias. Y conversamos después de la asamblea y de Sí. los temas de la industria también en cualquier momento. Sí, cómo no, siempre va a ser un gusto hablar con ustedes. Un abrazo como Abrazo. siempre. Saludos. Igualmente, lo pasen bien.